Radio La Bemba, voces que avanzan. Ya empieza a olvidar a decirte. Yo me pongo los anteojos para hablar. No te vayas que ya empezamos. Caminando los pies no pesan y la carga se hace más ligera. Voy con la cinta roja anudada contra el mal. Dibujos en la pared, tus ojos miran solo si vos querés ver. Solo si vos querés ver. Oh, oh, oh. Dibujos en la pared, ojos mirar, solo si vos querés ver. El destino es un reloj de arena, por un lado te vacía, por el otro te llena. ¿Cómo seguir explicándote que no existe noche que no se vuelva a amanecer? Oh, oh, oh, oh. Dibujos en la pared, tus ojos miran solo si vos querés ver. Solo si vos quieres ver. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. El ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, Olimpo, fue denominado así por los represores. Funcionó desde el 16 de agosto de 1978 hasta fines de enero de 1979. Por este centro clandestino de detención pasaron alrededor de 500 personas. En el año 2004 se firmó un convenio entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad para el desalojo de la Policía Federal, hecho que se concretó a mediados de 2005. Al poco tiempo, se diseñó un proyecto de obra integral que incluye la construcción de accesos hacia todas las calles que circundan el predio, la restauración del pozo, un espacio verde y nuevas aberturas que posibiliten andar por caminos internos. Un anfiteatro con capacidad para 200 personas, aulas para capacitación y talleres, una radio, un espacio para deportes y una ampliación de la Biblioteca Carlos Fuente Alba, que actualmente cuenta con 5.000 volúmenes, entre los cuales se destacan 500 libros prohibidos por la dictadura. Desde su recuperación se han realizado actividades tendientes a abrir canales de participación trabajando temas vinculados a la última dictadura cívico-militar y sus consecuencias. Charlas, actividades vecinales, proyección de películas y debates, murales, diversidad de talleres, jornadas culturales, articulación de actividades con las escuelas de la zona, recopilación de datos para la confección de las historias de vida de los exdetenidos y permanentes visitas guiadas al pozo, con la finalidad de contar la historia in situ y mantener la memoria activa. El ex Olimpo es el único ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio que posee mesa de trabajo y consenso, integrada por las agrupaciones que participan en este espacio y actualmente son Abuelas de Plaza de Mayo, Abuelos Relatores, Agrupación Venas Abiertas, Asociación de Detenidos Desaparecidos, Centro de Participación Crítica y Política, Colectivo de Telar Comunitario, Comisión de Derechos Humanos Uruguayos en Argentina, familiares y familiares de detenidos desaparecidos vistos en el Exolimpo, Colectivo Reír, Red de Espacio e Intervenciones Recreativas, Hijos, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Raíz Natal, Sobrevivientes, Vecinos de Floresta, Vecinos por la Memoria, Olimporleti, Voces de Barro por la Inclusión Social. Este espacio está en conflicto y vamos a hablar de ese tema. Hoy también nos visita Florencia Arbia. Florencia Arbia nos va a venir a contar sobre la segunda edición del Festival Internacional de Cine Social de Concordia. Enseguida volvemos. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. Tus ojos miran solo si vos quieres ver. Solo si vos quieres ver. Mira solo si vos querés ver. Buenas noches, estamos en otro programa de Olvidaba Decirte. ¿Cómo están? ¿Cómo fue la semana, Sole? Bien, muy bien, cansadora, pero bien por suerte. ¿Vos, todo bien? Bien, todo bien. Bueno, Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos y a todas. Bien, acá con los preparativos y bastante convulsionados con el asunto de esto del festival. Ah, no, jornada de artística. Protesta artística, todo que va a haber. De denuncia, principalmente, ¿no? Porque realmente esto no se puede dejar pasar, porque nos quitaron muchas cosas. Y bueno, y esto es por algún caminito empieza este chico Macri. Y no tenemos que permitir esto, porque es un atropello. Nosotros nos ha costado mucho la recuperación de los espacios de memoria, el Corralón, Olimpo, y bueno, no se lo vamos a permitir que nos venga a atropellar de una manera bastante sutil, porque bueno, él empezó por una cosita y después ya empieza a apretar por otros lados y bueno, y así sucesivamente. Bueno, nos pueden encontrar en el 50314713 interno 640 y ahí los va a atender el gato. ¿Cómo estás, gato? Hola, gato. Bien. Saluda con la mano, dale que te están viendo todos. Bien. Con una remerita muy linda se vino el gato hoy. Que me parece que lo hace el operador de los días lunes. Creo que son las remeras de Lungui. Sí. A ver, muéstrale el micrófono, así se ve bien. Si la cámara me acompaña. Bueno, hoy, como estaba adelantando, sí, le tenemos un día bastante movido con este tipo de información, que realmente no es la que más nos gusta dar, ¿no es cierto? No, porque veníamos trabajando bastante bien, acá tenemos muchas actividades todos los días, culturales, recreativas y sociales. Claro, digamos entonces, que esto nos entorpece bastante el camino. Por ahora seguimos trabajando, pero realmente nos preocupa, porque si llegan a sacar acá la vigilancia a la noche, no vamos a poder hacer un montón de cosas y tenemos que resguardar el espacio también y todo lo que implica acá el trabajo que se está haciendo. Convengamos que esto no es histórico. Un problema que viene desde ahora. Venimos trabajando, pero porque ponemos el hombro todos. Por supuesto. Decididamente hace un poco más de 3 años que venimos luchando porque el vaciamiento se va dando de a poquito, ¿viste? De a poquito. Sí, acá, por ejemplo, se han desentendido con los presupuestos. Digamos, todo lo que se había, lo que se pretende ser en este espacio, bueno, es a través del presupuesto y lo puentean. El presupuesto no aparece nunca y bueno, no solamente quitan los no dan los presupuestos para hacer nada, sino que lo mínimo que dan también lo sacan. Y sí, y parte de lo que nos está perjudicando esta quita de seguridad, como bien decía Silvia, es que acá se encuentra un lugar histórico, que es un pozo donde pasaron aproximadamente 500 compañeros detenidos desaparecidos, y que eso también puede significar pruebas para los juicios que todavía se están llevando a cabo. Entonces, ¿cómo, lo importante que es preservar ese lugar? Y por lo tanto, eso ha costado, todo esto costó mucho, mucho sacrificio, la gente que trabaja, que averigua, que recuperamos un montón de cosas que no pensábamos, y bueno, eso se construye día a día, y no, este hombre no tiene conciencia de, para él no significa nada. Como decimos siempre, la memoria se construye desde adentro y todos los días, ¿no? Desde adentro, hablando de este espacio. Pero nosotros la construimos y nosotros nos cuesta y hay que preservarla. Pero, por ejemplo, a Macri ni le interesa los derechos humanos, ni lo que pasó acá, ni de si hubo desaparecidos. Él tiene otra política, otra manera de pensar. Por lo tanto, no le interesa todo esto. Bueno, recordemos también, en función a lo que estábamos conversando recién, de la evidencia histórica que hay en este espacio, que mañana, jueves, empieza el juicio a Bobis. Exactamente. Sí. Bueno, esto va a ser en el Tribunal Oral de Comodoro Py. Exactamente. A la Criminal Federal número 2 de la capital. Va a ser a las 10 de la mañana, como decía Silvia. Bueno, el juicio se denomina Abo porque comprende a los... No, a Bobis. A Bobis. Comprende a los centros Atlético, Banco y Olimpo. Y en este caso van a ser juzgados Pedro Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito por, bueno, 181 crímenes, 181 víctimas. Así que bueno, esperamos que todos los que puedan acercarse al tribunal, a Comodoro Py 2002, lo hagan unos minutos antes de las 10 de la mañana. Todos los mayores, mayor de edad puede ingresar, lo único que tiene que tener es un DNI, un documento que acredite su identidad, y pueden ingresar todos, absolutamente todos. Así que los esperamos mañana para acompañarnos. Estamos todos ahí. A partir de las 10 de la mañana. Perfecto. Bueno, ¿les parece que vamos con una musiquita? A ver qué nos pasa el gato hoy. Desperté La Bemba. Radio La Bemba. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Acordate que el preservativo es el único método anticonceptivo que te protege del SIDA. Úsalo siempre, aunque estés cuidándote con otro método. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pasión por la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Ahora resulta indispensable. Liga por los Derechos del Hombre. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia. Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas. CEMIDA, Centro de Militares para la Democracia Argentina. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. Radio La Bemba, voces que avanzan. Bueno, estamos otra vez de regreso en No Olvidaba Decirte. Y como les contaba antes, estamos con Florencia Arbia. ¿Cómo te va, Florencia? Bien, acá me traje la valija ya. ¿Ya directamente. La estoy llevando a puestas toda la semana, sí. Bueno, te vas a Concordia. Me ya voy. Estás casi y en no Concordia. Y no de vacaciones. A trabajar. No, a trabajar. ¿Y cómo, no? ¿Cuántos días son? Son 10 días. 10 días, pero intensos. A morir. 10 días, claro. Y 4 personas las que lo organizamos. Así que la cuenta no es muy equitativa. Pero bueno. Me agarran con el estrés previo, eso pasa, que cuando uno está con el estrés previo empieza a criticar y no es una queja, la idea es difundir el festival. Bueno, el festival arranca como una muestra hace 3 años, En realidad fue una prueba piloto que hicimos en Concordia para ver cómo se presentaba este tipo de espacio, porque era un festival que distaba de otros, o era un espacio de cine que distaba de otros espacios, y que lo que lo caracterizaba era trabajar las problemáticas sociales. Nos dimos cuenta que ese espacio funcionaba, vinieron 1.500 personas el primer año, y así que decidimos transformarlo en festival, es decir, empezarlo a ser competitivo. No competitivo en un sentido peyorativo, sino en ampliar las secciones, hacer una sección de competencia, darle rienda a una sección en no competencia y ampliar el espacio para que haya más capacidad de lugares para proyectar las diferentes películas. Y ahora nos encontramos ya con el segundo, con la segunda edición del festival, pero la tercera en general. Bien. ¿Cuántas películas van a ver en estos días? Muchas. No, son alrededor de 40 películas. Que entran en competencia solo 20. Aproximadamente 10 más que no entran en competencia. Y después hay una sección de realizadores de Concordia, que es como una sección especial y que se da el espacio justamente porque se da en esa ciudad y nos parece como prioritario que tengan como esta pequeña diferencia. Lo que caracteriza la sección esta de los concordienses este año es que cambiamos el nombre. Antes se llamaba Concordia Cine Social, ahora se va a llamar Danilo Lavigne, que es en homenaje a un realizador que falleció hace poquito, que iba a ser jurado del festival. Que él hacía un trabajo social muy importante en Concordia, tenía como este objetivo de sociabilizar la cultura o democratizar la cultura audiovisual. Y bueno, es conocido por un documental que hizo hace poco sobre El Principito, porque allá en Concordia parece que Saint-Exupéry se pegó unas vacaciones y se inspiró en El Principito. Así que vamos a pasar esa película y cambiamos el nombre de la sección. Mira qué bien. Contanos un poquito, Florencia, ¿cuándo se lanzó la convocatoria y cómo se define el tema? El tema se define de la siguiente manera. Nosotros hacemos una encuesta previa a cada edición, consultándole tanto a la gente que participó del festival como a los que tenemos acceso en Concordia y en la región, sobre qué problemáticas sociales quieren trabajar. En base a esas problemáticas sociales que quieren trabajar, se hace una selección, o sea, la que tiene más votos. Y lo característico de esto, lo particular de esto, es que el festival termina siendo funcional a la necesidad de la comunidad. Es decir, si la comunidad elige por año que los temas van a ser pueblos originarios o discriminación o trata, el festival se transforma en ese espacio para darle pie a esas problemáticas. Una vez que tenemos las problemáticas, lanzamos la convocatoria nacional e internacional. No es solo de Argentina, es también abierta al mundo. Y una vez que recibimos las películas, hacemos una selección, las programadoras del festival hacen una selección y después ya viene el festival. Esto se da a lo largo de un año, es un año de trabajo entre que haces la encuesta, abrís la convocatoria, recibís las películas, elegís las películas. Y para hacer la encuesta aprovechan toda la adrenalina posterior al primer evento, digamos, a la primera edición de estas jornadas. Sí, aprovechamos el espacio, es decir, en la edición anterior. Ah, dentro de ese mismo, de esos mismos días. Dentro de esos días y después. Después seguimos por internet, en algunos diarios que nos levantan la encuesta, pero en esos mismos días preguntamos a la gente que participa qué problemáticas les gustaría para el año siguiente. Claro. Después sumamos todos los datos y ahí hacemos como un filtro de cuál fue la más votada. ¿Se basan, dónde muestran, en digamos, en espacios escolares o abiertos? No, las proyecciones son en el Auditorium de Concordia, que es uno único. Hay dos cines, uno que es más bien comercial y otro que es el Auditorium general u oficial, así que lo hacemos en el auditorio. ¿Y ustedes invitan a todos o a los colegios? ¿A quiénes invitan? En realidad tenemos cuatro focos de acción del festival. El primero son estas proyecciones, que está abierta a todo público. El siguiente son debates, que elegimos dos de los temas sociales a trabajar, siempre son cuatro, elegimos dos de esos temas para hacer un debate. La siguiente instancia es un trabajo que hacemos con las escuelas primarias y secundarias, donde invitamos a la escuela a que venga al auditorium, porque nos parece importante también que los chicos conozcan el espacio. Hay chicos que nunca fueron al cine. Entonces, por eso tratamos de darles el transporte. De sacarlos del ambiente de ellos, claro, presentarles otro espacio. Y el siguiente foco son capacitaciones de cine, que se trata de aportar a esto de la democratización de la cultura audiovisual. Las capacitaciones de cine este año son dos: una sobre asistencia de dirección, como ser la mano derecha del director, y la siguiente, que es importante para nosotras, se llama Doc Lab, que es un laboratorio, es una especie de semillero de proyectos. Es cuando el proyecto, cuando vos tenés una buena idea y el proyecto está en una instancia previa a la filmación. Esto era algo que nosotras queríamos hacer desde la primera muestra, es decir, porque nos parecía que había gente que se nos acercaba, que tenía muy buenas ideas y que les costaba mucho llevarlas a cabo. Entonces ahora pudimos, a través del SICA, a través del Observatorio de Cultura Audiovisual, pudimos agarrar todo eso, toda esa idea que teníamos y conceptualizarla en una especie de laboratorio, de semillero de proyectos. Bien, vos hablas de nosotras. ¿Quiénes son nosotras? Nosotras somos cuatro mujeres. Está conformado el grupo por Paula Laneri, Nadia Barreto, Verónica Cuartino y yo, Florencia Arbía. Las cuatro estamos en la organización general, cada una es referente de algo específico. Paula es la concordiense, la que de repente dijo, bueno, acá falta un espacio y lo que sé hacer es cine, hagamos algo relacionado. Llamó a Verónica, le dijo a Verónica, Verónica, necesito una cabeza operativa. Verónica empezó como a darle rienda a todo lo que es producción. Después vine yo, Flor, hay que difundir y comunicar esto que vamos a hacer, acá estoy. Y por último se sumó Nadia, que dijimos, hay un montón de cosas técnicas que no sabemos, que no podemos proyectar, ¿cómo hacemos para suprimir esta cantidad de información? Y Nadia aportó en recursos audiovisuales, le llamamos nosotros, que es como, es la mente técnica la que dice, bueno, esto va en DVD, esto va en este formato, así no se puede pasar, hagamos copias, que no se rayen, traigamos las computadoras. Bien. Bien organizadas. Cuatro mujeres y ya estamos en la segunda edición del Festival Internacional de Cine Social de Concordia. Mira vos, cuatro mujeres jóvenes. ¿Entre qué días va a ser? Va a ser del 20 al 29 de abril. Los primeros fines de semana se dan, o sea, los primeros no, los fines de semana se dan las proyecciones, los debates y las capacitaciones. Y durante la semana hacemos el trabajo con escuelas primarias y secundarias. Lo característico de las escuelas primarias y secundarias es que es un foco principal, es un foco que nosotras decidimos darle esta cantidad de tiempo, es una elección darle esta cantidad de tiempo. Es que hacemos un trabajo que empieza con un disparador audiovisual, es decir, proyectamos una película elegida sobre una temática social y después un grupo artístico lleva ese disparador audiovisual a posibles soluciones. Por ejemplo, este año vamos a hacer con las escuelas primarias musicoterapia y con las escuelas secundarias teatro del oprimido. Teatro del Oprimido es algo que una dinámica que repetimos, que el año pasado ya la hicimos y es... Vos me habías hablado un poco de esto, contame. Muy particular las cosas que suceden. Sí, contame un poquito más sobre el tema del Teatro del Oprimido. ¿Cómo fue la experiencia del año pasado? El Teatro del Oprimido tiene eso que yo no sabía hasta tanto hacerlo, que de repente saltan las cuestiones psicológicas del adolescente. El adolescente habla por su psicología. Teatro del Oprimido, la dinámica es de la siguiente manera: hay un oprimido y un opresor. El opresor es alguien perteneciente al grupo de teatro y el oprimido va cambiando. Se genera una situación problemática, por ejemplo, una madre que discute con su hijo porque el hijo quiere dejar el colegio. En base a esto, empiezan a discutir y el moderador, que también es parte del grupo de teatro, le pregunta al público si alguien tiene alguna solución. Este público, alguno levanta la mano y dice, sí, yo le diría, mamá, sos la peor del mundo. Entonces el moderador propone a ese que da esa solución acercarse y decírselo a la madre. Es un juego de roles, pero es muy característico lo que se da. Y después, cuando uno se entera también el contexto de cada chico que dijo tal cosa, empezás a entender, ah, este chico dijo esto porque en realidad tiene este contexto familiar, este contexto social. Es increíble cómo saltan las cosas. Claro, y ayuda también a que ellos mismos puedan visualizar de otra manera cuál es su propio problema, ¿no? Sí. Cuando en la adolescencia es tan conflictivo todo. Sí, y a buscar las soluciones también, porque el teatro del oprimido y lo que nosotras pretendemos como festival es dar las soluciones, no quedarse como, uy, las problemáticas sociales, claro, el mundo. Por eso al visualizar el problema es como más fácil encontrarle la salida al tema, ¿no? Claro, y aparte identificarse, ¿no? Uno con el otro, que no es solamente un problema de uno, sino de eso muchos. Es importantísimo, sí. También, ¿no? Sí, de hecho, este año nosotras tenemos un eslogan que va haciendo pequeñas variaciones. Siempre dijimos que éramos... que el eslogan era dejar de ser solo espectadores, claro. La idea de ir al cine a hacer y ver. Y este año le pusimos ser espectadores de nosotros mismos y de los otros. Claro. Con esta idea de reconocer esta otredad que hay, estos problemas. Exacto. Que son nuestros, son de Concordia, son de Buenos Aires, son de Córdoba, le pasa a un chico peruano, le puede pasar a una chica boliviana, puede pasar en Francia, en España. Nosotras recibimos un montón de material de España, a veces uno dice como, bueno, ¿qué le puede pasar a los españoles? No sé qué, papá, y bueno, tienen cuestiones de discriminación, de violencia, muy parecidas a las nuestras. Entonces ese reflejo está tanto puesto, como decías vos, en las actividades para los chicos, pero también en las proyecciones generales. Exacto. Sí, es bastante, digamos, en este mundo bastante convulsionado, violento, que caracteriza todo a cada sociedad, ¿no es cierto? Entonces se identifican bastante con la problemática. Sí. No, muy, muy importante. Sí, realmente muy interesante. Es interesante todo. Pero bueno, ahora nos contás un poquitito más. Dale. ¿Sí? A ver qué musiquita nos va a pasar el gato ahora. Mi paso por el mundo no tiene que ser igual al de esos seres grises que padecen cada día. Yo sé que la ilusión es muy difícil de pescar en el río revuelto de la vida. El blanco del destino es más fácil de acertar si disparas la lanza con la mano decidida. Puede aprovechar una gran oportunidad cuando los ángeles te dejan que los sigas. Arriesga y vuela hacia donde quieras. Entrega y vuela hasta donde sea. Despega y vuela. Vas a ver que llegas. Cambiar es cosa de uno mismo cuando el despega y vuela. A veces el mal tiene un brillo tan brutal que te hace confundir la realidad porque te ciega. Usando la furia de vivir y nada más, lo áspero se convierte en seda. El miedo no es más veloz que la emoción. No dejes que te asuste o que te frene. Vivir es mirar más allá de la razón. No pares de insistir hasta que llegues. Arriesga y vuela hacia donde quieras. Entrega y vuela hasta donde sea. Despega y vuela. Vas a ver que llegas. Cambiar es cosa de uno mismo cuando el corazón despega y vuela hacia donde quieras. Entrega y vuela hasta donde sea. pasa de lo mismo cuando el corazón despega. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria. Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Raíz natal, por el derecho a la identidad biológica. Sin nuestra identidad no sabemos de dónde venimos o cuál es nuestra historia. Escuchanos todos los viernes de 20 a 21 horas por FM La Bemba. Hola, soy Rodrigo de la Serna. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirles un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Hoy estamos construyendo el monumento a la mujer originaria. Trae una llave y forma parte de esta historia. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde puedes acercar tu llave. Monumento a la mujer originaria, todos somos parte. Radio La Bemba, voces que avanzan. Nuevamente me olvidaba decirte, y antes de olvidarnos, les quiero contar algo muy importante. El 28 de abril... en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata van a ser despedidos los restos de los compañeros detenidos desaparecidos Irene Feliz Escala y Néstor Oscar Zupa, que fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense a fines de 2011. Sería interesante que acompañemos a las familias, ¿no?, en esta ceremonia. Yo acá tengo un horario que no sé si es el correcto. Las 19 horas me parece un horario un poco extraño, me parece que lo tomé mal, pero de cualquier manera se los voy a pasar bien después el horario, porque es importante que estemos. ¿Sí? Sí, yo para ese día también tengo otro comentario. Contanos. La Comisión de Memoria de Lugano, Celini y Soldati va a hacer la colocación de las baldosas de los compañeros Gudiño, Gloria Domínguez de Gudiño y su compañero, que desaparecieron en Lugano, en la calle Balbastro, 5373. Bueno, a las 5 de la tarde del día 28 le vamos a colocar la baldosa. 28 que cae de sábado a las 17 horas. Así que están todos invitados, a las organizaciones barriales, políticas y sociales. A todos los compañeros están invitados para acompañar también a la familia, porque esto también ha sido un trabajo colectivo. La baldosa, es una comisión que trabaja mucho. La baldosa se ha hecho en el colegio de Lugano, donde participaron los alumnos, estuvieron los familiares, y que ahora hemos logrado también que se acerque la hija, Soledad, que ella, la verdad que le costó mucho, porque tenía 3 meses cuando desaparecieron los padres. Y bueno, se acercó y bueno, ella va ahora a participar de la colocación. Le fue difícil participar en la realización de la baldosa, pero ahora en la colocación va a estar presente. Así que acompañemos a la familia el sábado 28, 17 horas, Balbastro 5373, bien, Lugano. De cualquier manera, lo vamos a volver a mencionar, sí, el próximo programa, como para que esté bien fresquito, para comprometer bien a la gente, porque hay que participar de estos homenajes. Sí, también se está lanzando el tercer libro. Todavía se está redondeando el tercer libro de las baldosas. Ah. Así que bueno, vamos por más. Bien, muy bueno. Sí. Perfecto. Vamos a tratar de conseguirlo. Así. Sí, todavía no se, no se editó, pero bueno, se está tratando de terminar como para que se edite. Bueno. Bueno, Florencia, vos nos querías contar algo más. Me olvidé lo más importante, que son cuáles son las problemáticas sociales de este año. Las problemáticas las dividimos en migraciones, pueblos originarios, expresiones artísticas populares y participación ciudadana. Ha cambiado. Sí, el año pasado estaban más viradas a lo que era violencia de género, discriminación, y el primer año la muestra, como el tema central fue el tema de la trata de personas. Allá en Concordia es una problemática que preocupa a toda la comunidad, pero que si bien preocupa, era muy difícil que se ponga, que se le dé voz a esa problemática. Nos pasó de encontrarnos con casos mientras hacíamos el trabajo con las escuelas. Y bueno, a través del festival y de otros organismos que estaban haciendo un poco de fuerza para que esto se hable, se empezó a hacer un congreso sobre trata y se empezó a dar información. Así que ese fue el primer indicio de que el festival funcionaba, aunque sea aportaba un granito de arena. Y este año, de hecho, la película que nosotros trabajamos, que se llama Nina, de Sofía Vaccaro, se va a estar repitiendo en una sección fuera de competencia, porque a veces uno está como en esta disyuntiva de decir, bueno, esta película fue tan importante, marcó el espacio y además sirvió para concientizar, ¿cómo hace uno para no, como no perder ese lazo? Entonces, claro. Bueno, no la pasamos el año pasado, pero la retomamos este año y vamos a tratar de que la problemática siga vigente, que no se olviden el resto de las problemáticas. El festival es un festival solidario, la entrada es a cambio de un alimento no perecedero para cualquier actividad, para las capacitaciones de cine, para las charlas, para el debate, para las proyecciones. La idea es también que ese espacio sea como una especie de circuito en el que uno, bueno, va y aprovecha la actividad, pero también ayuda a los comedores comunitarios de allá de Concordia. Así que bueno, los invito formalmente, los que se quieran ir a Concordia, les avisan a la BEMA, a mí, no sé cómo podemos hacer. Estaría ojalá bueno. Uno pudiera como contratar un micro y llegar a todo el mundo que quiere ir. Pero bueno, a veces quizás uno si está cerca, quiere hacer el viaje, quiere aprovechar la experiencia. A veces los chicos de cine, de que estudian cine, les conviene por la capacitación, porque es gratis y se dan certificados. Y ah, mira ir. Qué interesante, eso hay que mencionarlo entonces. Se dan certificados. Sí. Bien, sí. Bien. Y el tema del semillero, vuelvo con el tema del semillero, es muy importante porque es cierto, a veces uno no sabe cómo impulsar su idea. Miren que ustedes, a todos nos pasa, que qué buena idea para hacer esto, no sé cómo impulsarla. Bueno, este semillero también capta otro tipo de gente o da otro espacio, es un espacio dentro de otro espacio, como un paréntesis, digamos. Así que bueno, los invito, vengan del 20 al 29, la página es www.concordiacinesocial.com.ar, ahí están delimitadas todas las actividades, déjenos comentarios, síganos por Facebook, háganse amigos. Bueno. Y bueno, lo importante es apoyar este tipo de espacios como el nuestro, como el de ustedes, que también es nuestro y viceversa, para mantener la memoria, para ayudar a la transformación social, para apoyar a la cultura, al arte, a la independencia. ¿No se trató el tema de los desaparecidos en algún momento? Todavía no. ¿No? Todavía no. Ya va a llegar el momento. Ya va a llegar, porque sí. lo ponemos como opción, así que ya va a llegar. Bueno, Florencia, muchísimas gracias, no, gracias por habernos visitado. Tenés que volver una vez terminado el festival, ¿sí? Y para contarnos también, o sea, cómo te fue en el festival, cómo avanzaron y cuáles son las propuestas para el año próximo, para la tercera edición de este festival, ¿sí? Voy a volver y les voy a contar esos datos que son las experiencias que pasan que en realidad hacen al festival. Así es. Bien. No. Muchas gracias, Flor. No, de nada, gracias. Muy bueno. A usted. Bueno, y acá entró Elsa. ¿Cómo estás? Elisa. Sí, Elisa. Bueno, no entró Elsa, entró Elisa. Che, me cambian el nombre, chicas? A mí, porque yo no puedo cambiar el nombre nunca. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Bien. Bueno, empieza el programa de ustedes. Empezamos, sí, con un programa cambiado, porque bueno, habíamos armado el programa para hoy y bueno, el anuncio de la presidenta nos hizo cambiar de idea, porque bueno, sí, para nosotros fue un día histórico y fundamental y bueno, decidimos hablar de YPF. Para el país, es un momento todos, histórico, sí. No solamente un día, es un momento histórico. La verdad, sí. Hay que aprovecharlo y hay que apoyar esta decisión, ¿no es cierto? Pero bueno, no quiero meterme en la temática que traen ustedes, después vamos a escucharlas y bueno, y están invitadas para el 21. Sí, saben que sí, hay una jornada importante, ¿no? Yo ahora, antes de pasarle el micrófono a Elisa, quiero leer un comunicado que se dio, que dice así: el pasado 21 de marzo, la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires notificó su decisión de recortar a la mitad del personal de seguridad en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, ubicado en el barrio de Floresta. Lo que significa que desde el martes 3 de abril, a partir de las 17 horas, no existirán garantías para el cuidado de las actividades que allí se desarrollan, como así tampoco para el resguardo de documentación y evidencias históricas de su funcionamiento como centro clandestino entre agosto de 1978 y enero de 1979. La imprevista resolución del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impide la infinidad de actividades abiertas y gratuitas que día a día distintas organizaciones sociales y de derechos humanos realizan en el Ex Olimpo. Cursos de formación profesional, escuela primaria para adultos, radio comunitaria, biblioteca pública y popular, talleres culturales, etc. En ellas participan cientos de personas que encuentran allí un espacio de pertenencia, aprendizaje, intercambio y desarrollo, y que en caso de no revertirse esta disposición gubernamental, se verán obligadas a desistir. Idéntica situación padece buena parte de las escuelas, espacios culturales y sitios de memoria de la ciudad. Inundaciones constantes en los puntos neurálgicos del predio, baños inutilizables, luminarias insuficientes, instalaciones eléctricas peligrosas, son algunas de las obras que se exigen hace más de 3 años y que no reciben tratamiento. También la falta de un seguro de responsabilidad civil, el retiro inesperado del presupuesto mensual destinado a compras cotidianas y la no asignación de nuevos contratos para tareas de investigación, guías, talleristas y protectores dan cuenta de una actitud sistemática de ahogo y menosprecio a las actividades que se desarrollan en este sitio de memoria. El vaciamiento continúa en las escuelas y hospitales públicos, sitios históricos y culturales. La idea del cierre de lo público es un avance permanente de la gestión macrista. El sábado 21 de abril se realizará una jornada artística cultural de denuncia en Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta. Las consignas son: en defensa de los espacios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no al quite del personal de seguridad en el Corralón de Floresta y el Ex Olimpo, no al vaciamiento de los sitios históricos de memoria y culturales. A esta jornada, que va a ser a partir de las 16 horas, convocan la mesa de trabajo y consenso del Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo y el Corralón de Floresta. Es importante que se acerquen todos, que vengan y que compartan esta jornada, porque es realmente una jornada de denuncia y los necesitamos. Los necesitamos hoy y todos los sitios públicos. Tengamos en cuenta que también clausuraron el puente, que hace un mes que está clausurado. El corralón ya no tiene la seguridad a partir de las 5 o 6 de la tarde, así que tampoco se pueden realizar las actividades. Bueno, acá nos estamos salvando porque se está peleando, pero realmente hay una decisión bastante seria del cierre. Va, del cierre no, digamos, de no dejar la seguridad a la noche. Esto quiere decir que no vamos a poder desarrollar las actividades a la noche. Exactamente, o sea, la idea es convertir este espacio en un museo. Exacto. Bueno, los dejamos entonces con esta inquietud, con la invitación para el sábado 21 a partir de las 16 horas y mañana jueves los esperamos en Comodoro Pi 2002 para el juicio a Bobis. 10 horas, creo que ya lo dije. Sí. También, estemos con todos. Con documento, DNI para la acreditación. Bien. Hay que ir un ratito antes. Bueno, esto bueno. Fue Olvidaba Decirte. Nos vemos el miércoles próximo. Mejor nos escuchamos, como estoy hoy, bárbaro. Gracias, Gato. Buenas gracias, noches a todos. La Bemba, gracias a todos. Chaucito. Sos botan satán batat oh. Sos botan satán, sos botan satán batat oh. Sos botan satán, sos botan satán batat oh. Sos botan satán, sos botan satán batat oh. Botan satán para de matar, la ley de Dios debes respetar. Los niños del mundo te agradecerán si dejas de usar tu fuerza militar. Fuerza porque sí, fuerza vana hoy. Muerte porque sí, muerte vana hoy. Sos botan satán, sos botan satán bata. Sos botan satán, sos botan satán bata. El mundo no precisa de tu servicio. Parece que matar es tu único vicio. Lo hiciste en Corea, lo hiciste en Vietnam, lo hiciste en Malvinas y también en Irak. Lo haces porque sí, fuerza vana hoy. Lo haces porque sí, fuerza vana hoy. Sos botan satán, sos botan satán batat. Sos botan satán, sos botan satán batat. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria.